noches a todos, bienvenidos aquí a Only for DJs. Arrancamos una semana más, un nuevo programa. Como siempre aquí a las 10 o 10 y unos minutitos de la noche, hasta las 11 en punto. Estaremos aquí como siempre, como cada miércoles, compartiendo contigo un ratito de buena música. Como siempre, saludos de Frank F. Ya estamos más que adaptados de nuevo aquí al estudio. La verdad es que nos hace falta mucho tiempo para volver aquí a ponernos manos a la obra después de las vacaciones. Ya tenemos prácticamente todo funcionando al 100%. Como siempre, cargados con mucha música, muchas novedades y alguna que otra sección nueva. Como siempre, te recordamos nuestro correo electrónico al comenzar el programa. onlyfordjs@gmail.com. Ahí puedes enviarnos cualquier cosa. Y si no, si lo prefieres, puedes encontrarnos también en las principales redes sociales. Búscanos a través de Facebook, búscanos a través de Twitter. Onlyfordjs Nova Onda, ahí estamos. Bueno, pues como recordaba, y las formas de contacto del programa, te recuerdo también que tenemos la página web www.onlyfordjs.es, página web que ya tenemos trasladada 100% al nuevo servidor. Hemos cambiado el diseño, ya la página ya está completamente operativa, aunque falta actualizar y añadir las nuevas secciones. La próxima semana ya estará todo funcionando a pleno rendimiento. Lo que sí tienes actualizado es nuestro podcast, al cual puedes acceder también a través de allí. O si no, puedes suscribirte a través de iTunes o a través de iVoox. Búscanos. Vamos a comenzar con uno de los temas más novedosos para este inicio de temporada. No llegábamos a tiempo a pinchártelo la semana pasada. Esto nos llegaba a las manos a mitad del pasado mes de agosto, en plenas vacaciones, lo nuevo del productor Dan Grain. Un álbum titulado Highway salía publicado por el sello Ebonex Recordings. Álbum compuesto de 4 cortes. Primero titulado Brand New Car, que es el que ya tiene sonando. Y uno en el segundo, un segundo titulado Interstate, se complementa con la remezcla del señor Colic McNeil en el último track. Un tercer corte que da título al álbum. Un tecno bastante elegante el que podemos encontrar en esta publicación que tenéis a la venta desde el pasado agosto. Te recomendamos que escuches el álbum al completo y valores tú mismo. El primer corte del señor Dan Green, ese Brand New Car. Nos quedamos dentro de ese mismo álbum, nos vamos hasta el último de todos, que es el otro que más nos ha gustado. Esto que tienes aquí sonando, Interstate One, remezcla del señor Colin McNeil. Ahí lo escuchabas, ese Interstate One en esta versión, concretamente son las remezclas de Colin McNeil. Es un tema que viene incluido en el segundo corte, pero al final lleva este remix, que la verdad es que nos ha gustado bastante más. Un tema un tanto diferente al primero, aunque algo más melódico. Esto nos llegaba del sello Ebonex Records, un sello bastante importante en el Reino Unido en cuanto a techno se refiere, aunque es una pena que solamente saquen en formato digital. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Nova Onda 101.9. Vamos con la tercera novedad de la noche. Concretamente vamos a por un tema que, a pesar de que nos parece un tanto extraño, se nos antojó curioso cuando lo escuchábamos el otro día. Desde Alemania nos llega de la mano la señorita Magic Cano su nuevo trabajo a través del sello Upon You. Tres cortes componen este lanzamiento. Nosotros escuchamos el primero de todos, el cual da nombre al disco, More Than Time. Time. Y la verdad es que nos hubiera gustado aún más si en este tema, esta melodía que estamos escuchando en estos mismos momentos, hubiera roto un poquito antes, empezado antes en el tema, ya que simplemente estos son los dos últimos minutos del tema. Para nuestro gusto se pega mucho tiempo evolucionando, o bueno, más bien estancado, hasta que llega a romper aquí. Pero aún así, como decía, un tema resulta un poco extraño, pero curioso a la vez. Y bueno, lo vamos a tener por aquí a mano. Síguenos a través de nuestro podcast en www.onlyfordj.es. Disfrutando de este tema anterior, estaba por aquí dándome una vueltecita por internet, leyendo un poquito a ver qué cositas habían ocurrido cerca alrededor del mundo de la electrónica. Estaba leyendo aquí la web Club in Spain, el cual comenta una noticia en el que nos informa de que el sello Lies anuncia unos nuevos EPs para Lego Well y KWC92. Aquí abajo tenemos el tracklist de los dos álbumes, uno titulado Teen Romance y el otro Dream of the Wallet City. Y la verdad es que tenemos ganas de poder previsualizar, aunque sea esto nuevo trabajo, porque la verdad es que el señor Lego Well siempre nos sorprende con algo. Y últimamente parece que no para. Así que permaneceremos muy atentos en el momento que esté disponible. Aquí lo vamos a escuchar en Only for DJs, faltaría más. Y como no, también informar sobre todo a esa gente que está por la zona de Barcelona, pues esta misma noche tenemos una actuación, un live del señor Petar Dundov, uno de los productores fetiches aquí del programa. Esta noche lo tenemos en la sala Amug y creo que va a hacer un live, lo cual pues me fastidia perdérmelo. Sí, es verdad que no es la primera vez que este hombre visita nuestro país. En otras ocasiones ha sido para hacer una sesión DJ. Y bueno, pues qué decir, este hombre pues casi nos gusta más como productor que como DJ. Como productor, sin lugar a dudas, lo borda. Por lo tanto, un directo suyo tiene que ser espectacular. La única oportunidad que he tenido de verlo ha sido a través de algún vídeo que he colgado por la red, incluida en su web, donde sí que se ve haciendo directos y la verdad es que son increíbles. El musicón está asegurado esta noche en el MUG en Barcelona. Y te lo digo ya porque en la página de MUG, que es mug-barcelona.es, tenéis la noticia en primera portada y tenéis un acceso para apuntaros en lista si queréis entrar gratis hasta las 2 en punto de la madrugada. Eso sí, las listas se cierran a las 11:30, así que te quedan pues alrededor de 55 minutitos para apuntarte. Yo sin duda, si estuviera por Barcelona, no me lo perdería. We'll be right back. antes de continuar, quiero anunciaros una cosita, una fiestecita que tenemos pendiente para este mes de octubre. Si has estado conectado en la hora de antes al Vinilo Asesino, lo habrás escuchado de la mano del señor ENIAC277, uno de sus principales colaboradores y además amigo también del programa. Estamos preparando para el próximo 26 de octubre en la Sala Fluor en Erche. Una cita, una concentración entre el colectivo del señor ENIAC y sus compañeros, colectivo Astrak. Junto con una de las primeras fiestas de promoción del sello Abu Records, estaremos allí junto con la gente del colectivo Astrak. Iremos desde aquí de la Albacete, el señor Avisonco, el señor Domingo de Alvinil y un servidor. Y compartiremos cabina con los señores Diva Depla, Ito Clemen y ENIAC277, junto con VCEN. Sin duda una noche donde el tecno va a abundar. Eso no lo dudes. Como os decía, el próximo 26 de octubre, Sala Fluor en Elche. Primer encuentro colectivo Astrak y Abu Records. Con un EP titulado Canada Love Techno Volumen 5. Esto salió a la venta el pasado 25 de septiembre y ayer mismo lo estábamos escuchando. Aunque si te digo la verdad, buscando un poquito más por internet nos enteramos de que esto salió originalmente por el mes de enero. Por lo tanto, creo que llegamos un poquito tarde, aunque no por ello vamos a dejar de pinchártelo. Se ve que antes se nos ha escapado y ahora, pues por lo visto, lo han vuelto a poner a la venta. Ayer mismo le hacíamos una escucha y nos encontramos más de una cosita interesante. Elegimos el corte del canadiense Green Glow titulado The Shirts, sonido de Detroit muy elegante. We'll be right back. Desde el sello Structure Recordings, incluido en este Calada de Love Techno volumen 5, escuchamos este trabajo del señor Gringo. Sin duda recomendamos que lo escuches, porque hay más de una cosa que te llamará la atención. Nosotros nos hemos quedado con este en concreto porque lleva unos cuantos y no podemos ponerlos todos. Seguimos en Only for DJs, 10:43 minutos de la noche. Todos los miércoles tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, DJs invitados y los mejores temas de recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Bueno, y una de las cosas nuevas para esta temporada va a ser una sección que vamos a tener aquí de vez en cuando, titulada Only Vinyl. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a ser una... Sabéis que hoy en día nos movemos mucho entre los lanzamientos, entre digital, analógico, o uno, o lo otro, o los dos. Pues en esta ocasión hemos decidido dedicar una sección exclusivamente a algo que sale solamente en formato vinilo. Y hoy va a ser el primer día de ellos, y qué mejor manera que hacerlo con esto que ya tiene sonando. Después de las referencias y numerosos directos de la cabeza pensante del sello madrileño Chaval Records, el señor Víctor Santana se pone de nuevo a la producción en solitario. Y nos llega con esta primera referencia de una saca con las que nos promete auténtico sonido Detroit. En este primer volumen, titulado Seven Series 001, se incluyen dos cortes, Red Seven y El Mántica, en la cara A. Pero en cambio en la cara B podemos encontrar las remezclas de grandes productores como son el señor Orlando Bourne y Terence Dixon. Un vino de color rojo increíble, rebosa calidad en cada uno de sus surcos. Como os decía con esta referencia, el señor Víctor Santana deja muy claro que en España se están haciendo muy buen techno. Con esta primera referencia a Chaval Records abrimos la nueva sección. Como ya hemos dicho, la titularemos Only Vinyl. We'll be right back. Ahí lo tienes escuchando, primer corte de este 7 Series 001. Estás escuchando el A1 titulado Red 7. A la producción, el señor Víctor Santana. No dejes de visitar este sello y de escuchar lo que va saliendo, porque tiene cosas interesantísimas. Está haciendo muy bien las cosas aquí en el país. Por supuesto, está impulsando el tecno de una manera increíble, tanto por separado como con su banda. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Continuamos con el segundo corte de la cara. Esto se llama el Mántica, ya lo sabes. Only Vinyl, aquí Only for DJs. Es de Chaval Records. escuchando el Mántica Corte A2, también de la mano de Víctor Santana, como ya os decíamos, en la cara A son sus producciones originales y en la cara B tenemos las remezclas. Señor Orlando Boone remezcla el Mántica, este que estamos escuchando, y Trent Dixon, Red Seven. Tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, DJs invitados y los mejores temas de recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Y como no nos va a dar tiempo a pincharte los cuatro cortes, porque se nos han hecho las 10:55, nos vamos a saltar al último. Al B2, remezcla del señor Terry Dixon, del primer tema que compone el álbum, el Red Seven. Va a ser el tema con el que nos marchemos esta noche. Sin duda te lo recomendamos, ¿eh? No dejes de escuchártelo. Seven Series 01, Shabal Records. Este ha sido el Only Vinyl de esta semana. Por otro lado, yo me voy despidiendo. Recordaros que dentro de 7 días volvemos a estar aquí en Only for DJs, pero el sábado os espero junto a Domingo Darvinil en Nova Club, aquí como siempre en Nova Onda. A las 23 horas, dos nuevas sesiones. Señor Cardi, David Huelves, sin duda no te las pierdas. Te esperamos, lo dicho, el próximo sábado a las 11 de la noche y dentro de 7 días aquí en Only for DJs. Un saludo a todos y gracias por estar ahí.